Kipsas finalmente alcanzó el podio. Estamos hablando de Remco Evenepoel. Remco Evenepoel completó el tercer cajón del podio tras Pogacar, Vingegaard, que finalmente se quedó con el segundo puesto. Y para mencionar también, cómo no, la espectacular actuación de Richard Carapaz, que se quedó con el premio de la montaña. Y recordemos que también ganó una etapa en algún momento. En la cuarta etapa se vistió de amarillo. Y bien, buena actuación de Richard Carapaz, que terminó la tercera semana del Tour de Francia de una forma espectacular. Y nos preguntamos aquí si acertó o se ha equivocado. Esperemos que no. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, al negarle la posibilidad de que Richard Carapaz participe en los próximos Juegos Olímpicos, recordemos que es el vigente campeón. Vigente campeón. Y termina el Tour de Francia en unas muy buenas condiciones. La verdad es que perfectamente era candidato para repetir medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Pero cambiaron las reglas y a última hora, y recordemos que esto generó un disgusto y con toda la razón para Richard Carapaz, y no será él quien representa a Ecuador pese a ser el campeón de los Olímpicos en París. Lo hará su compatriota Jonathan Narváez, a quien por supuesto le deseamos el mayor de los éxitos en los Juegos Olímpicos, porque de eso se empieza a hablar ahora. La inauguración oficial será este viernes, pero ya algunos deportes entran en actividad esta semana. Mejor dicho, ya están en acción. Más adelante en Latino Deporte estaremos precisamente dando cuenta de cuáles son esas disciplinas deportivas que ya han entrado en acción. Y por supuesto, las delegaciones deportivas que estarán arribando durante toda esta semana a París. París, que se vuelve olímpica. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Bueno, antes quería también, hombre, resaltar la espectacular actuación, por cierto, en el Tour de Francia, de Santiago Buitrago, un debutante colombiano joven, y se metió en el top 10. ¡Qué bien! ¡Fantástico! ¿Qué decía Buitrago? ¡Felicitaciones, viejo! ¡Muy bien, Santiago! Gracias a Dios por esta muy bonita oportunidad. Y nada, yo creo que me voy contento para casa. Contento él y contentos todos los aficionados del ciclismo, porque surge una nueva figura del ciclismo internacional. Ojo, ya ha ganado en el Giro de Italia. Aquí en la Vuelta a la Comunidad Valenciana lo vimos cómo se destacaba. Y sin duda alguna, Santiago Buitrago es ya uno de los referentes del pelotón internacional. Estar en el top 10 del Tour de Francia con figuras tan importantes por delante, como es el caso de Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y bueno, muchos más, aparecerse como un joven y lograr la décima posición, tiene mucho mérito. Es el Café Mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento. Momento para una breve pausa y ya regresamos con las entrevistas. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Suspira con los sabores mediterráneos y sudamericanos. En la salida del metro de Aragón, en la calle Amadeo de Saboya, se encuentra Café Lunch Suspira. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez en un solo lugar, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira, bar, restaurante, comedor y terraza a pocos pasos del Estadio Mestalla. Amadeo de Saboya, número número 26. Síguenos en redes sociales como Suspira Café. Más información y reservas en suspiracafelounge.es. Suspira. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo. Sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Motor y Eventos presenta este domingo 28 de julio, octavo festival Contigo Perú. Comidas, bebidas y bailes típicos, sorteo, regalo y la animación infantil de Animarte. Artistas invitados: Bachi, Corazón, Omar Alexis, Junior Jurado, la orquesta Pago Salsa y la música andina de Jaguar Perú. Sala Real, Carretera Real de Madrid 101, La Torre. Entrada 3 euros. Niños gratis, patrocina. Transporte de mercancía, Bona Ayincara Servicios SL. Trámites de extranjería, gestoría, Botones. Comida latinoamericana, Patacón Tostao. Terapias de rehabilitación, Charo Silveira. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Si tu mujer te revisa, goza la mejor salsa. Escríbenos 640-8640. Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. DA Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. Con el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila. Señor embajador, gracias por estar con nosotros. Felicitaciones porque esta entrevista la hacemos el día de la Fiesta Nacional de Colombia, 20 de julio. Bueno, un saludo para usted, representante de un medio aquí en Valencia, y muy gustoso de estar aquí en el día de nuestra independencia, el día, el 20 de julio, que significa mucho para nos, toda la colombianidad que reside acá en Valencia. Y bueno, para mí es muy importante, es un honor haber podido contribuir a traer, a concursar nuestra banda sinfónica de Samacá y que ha logrado este triunfo. Entonces, muy importante para mí acompañarlos como boyacense y como colombiano. Qué bien, fantástico. Debo decirle, como bien lo decía el embajador, estamos en la ciudad de Valencia. He querido el embajador celebrar este día tan especial con la comunidad colombiana, en este caso de Valencia. ¿Qué impresión se lleva precisamente de tanta manifestación cultural? Una muestra de emprendimiento, además muchos artistas en el escenario, un poco de calor, lo cual es normal porque se trata del verano y estamos en la costa mediterránea, pero vale la pena, ¿no? Claro, bueno, se ve el ánimo de nosotros los colombianos aquí en esta feria de servicios y en toda la actividad de los artistas que se están presentando en este momento, en esta derroche de cultura que hemos visto hoy aquí en Valencia. Embajador, ¿qué le ha llamado la atención de este encuentro con la comunidad colombiana? Bueno, la alegría, el entusiasmo y ese empeño de los colombianos de salir adelante, eso es lo más importante. Embajador, ¿cómo están las cosas en estos momentos? Lleva usted ya, vamos para 2 años, ¿no?, en el cargo. ¿Qué balance nos puede hacer de su gestión? Siempre, evidentemente, cuando hay un cambio, la gente se pregunta en qué han mejorado las cosas. Hombre, desde hace rato las relaciones de Colombia y España son muy buenas, siempre se dice atraviesan por su mejor momento, pero no está de más que usted nos haga un balance. Bueno, nosotros principalmente desde la embajada trabajamos es para la colombianidad. Como se lo decía otro compañero de ustedes, hemos logrado un programa a nivel de todas las comunidades de becas para nuestros colombianos, con el Grupo Planeta, con la Universidad UNIR de Barcelona y con otras dos universidades donde tenemos unos acuerdos y hemos entregado a hoy 1,000 becas. Permítame volver al tema cultural. La mejor representación que tiene Colombia ante el mundo es la cultura, bien sea a través de la música, bien sea a través del arte. ¿Cómo se puede potenciar? Sabemos que justamente con motivo de esta fecha hay algunas exposiciones que llevan de alguna forma el aval también de la embajada. En el Centro Cultural Gabriel García Márquez tenemos una muestra cultural con la curaduría de representantes de los diferentes museos, como el Thyssen, como el Museo del Prado, donde acaba de ganarse tres colombianas el reconocimiento y están haciendo su exposición en el Centro Gabriel García Márquez. Y empezaba usted diciendo, hombre, que una banda que ha llegado directamente de Boyacá a participar aquí en un concurso internacional de bandas, se ha llevado el primer lugar y no es otra cosa que la ratificación del liderazgo de Colombia en este tipo de música. Bueno, eso lo hace un departamento y un municipio como Samacá, pero nosotros deberíamos, el departamento de Boyacá, lo digo en este caso, ser artífices de la cultura musical de Colombia, porque Colombia, como los vimos en esta oportunidad, estos niños tienen un gran potencial, hay gran talento, y por qué no, a través de la cultura, dar oportunidades a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Nos decían, cuando entrevistamos al señor alcalde, igualmente al director, decían, sí, para poder llegar hasta acá, embajador, hay que hacer un esfuerzo grandísimo hasta vender empanadas. Entonces, con el aporte de todo, evidentemente, luego pues se sumó el gobierno nacional, pero es un sacrificio enorme. ¿De qué manera se le pueden facilitar las cosas a estos exponentes de nuestra música? Porque ya en otras ocasiones también las bandas nos han contado que se ven en este tipo de circunstancias. Muy complicado venir hasta España para exponer todo lo que tienen, todo ese talento. ¡Ojo! Siempre nos dejan en alto, embajador. Se llevan el primer lugar, que si el segundo. Cuando se quieren hacer las cosas, se pueden hacer, como este caso. Este proyecto lo iniciamos desde hace 5 meses con el alcalde de Samacá. No había un peso. Y fíjese, logramos, golpeamos puertas con la gobernación de Boyacá, con el Congreso de la República, con el Ministerio de Cultura, con los empresarios, y se logró. Pero hay que tener es voluntad. Voluntad, lo ha dicho usted. En la colombianidad se ha visto un cambio, no más de tener una embajada puertas abiertas. Eso ha cambiado mucho en los consulados, en la embajada, y es por eso que tenemos grandes oportunidades para la colombianidad. Con este ejemplo que doy abrir el Centro Cultural Gabriel García Márquez para los colombianos que hacen arte en Madrid y en toda España. Por ejemplo, los artistas plásticos pueden allí exponer y que venga toda la comunidad española de la educación, de las universidades, del Ministerio de Cultura a ver su obra. Eso es sumamente importante. Pues sí, es un bonito escenario para poner de manifiesto lo que es la cultura colombiana. El Centro Cultural Gabriel García Márquez. La semana anterior estamos visitando también el Centro Cultural Estudio 40, otra ventana de la cultura colombiana allí en Madrid, de manera que hay mucha cultura colombiana para así mostrar. Es. Señor embajador, muy amable por habernos acompañado, y para finalizar, si queremos, por favor, para la gente que se ha perdido esta fiesta y tantas celebraciones, que esta sea la oportunidad que usted se dirige a los colombianos con motivo de este 20 de julio, Día de la Fiesta Nacional. Bueno, invitamos a todos los colombianos a participar de esta fiesta patria. El año pasado lo hice desde Bilbao, donde también llevamos una muestra cultural muy importante, el grupo Trora, boyacense de danzas y fue apoteósico, como hoy hemos presentado aquí la Banda Sinfónica de Samacá. Entonces, eso es lo que hacemos, mostrar la cultura colombiana en todas las regiones de España. El embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila, aquí en el Café Mañanero, en la gran fiesta nacional de Colombia, en este caso desde Valencia. Sí, la entrevista con el embajador de Colombia en el marco de la celebración del 20 de julio. Y tenemos más para compartir aquí en el Café Mañanero, por eso les invitamos que se queden con nosotros. Pero antes, debo decirle que estamos a nombre de Ícualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación y empiece a disfrutar de todo un mundo de servicios. Ícualo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El 20 de julio es la fiesta nacional de Colombia y los colombianos en el exterior no somos la excepción a la hora de celebrar. Es el caso de Valencia, España. Hemos tenido una verdadera celebración con la participación de grupos folclóricos, artistas, y en plena fiesta nos acompaña Gillian Mahmoud, la cónsul de Colombia en Valencia. Cónsul, gracias por estar con nosotros. Felicitaciones con motivo de esta fiesta nacional de Colombia. Así es, muchas gracias. Realmente estamos muy, muy contentos por la acogida que ha tenido la celebración. No imaginábamos tener tanta asistencia, tener una respuesta tan positiva. Vemos que la gente está muy contenta y eso es lo más importante. Precisamente le quería hablar acerca de esta aceptación que ha tenido la propuesta. Es verdad que con frecuencia vemos celebraciones para esta fecha, pero este año ha sido muy notorio. Hablemos acerca de la programación. Así es, por primera vez tuvimos en la ciudad de Valencia Feria de Emprendimientos. Le dimos la oportunidad a más de 20 emprendedores colombianos de que vinieran a mostrar sus productos y asimismo a la ciudadanía de que viniera a comprar colombiano y a apoyar el talento nacional que está presente en la circunscripción. Además tuvimos el lujo excepcional de poder contar con la Banda Sinfónica de Samacá, que nos acaba además de regalar una gran alegría, siendo merecedores del primer lugar en el certamen internacional de bandas, el más importante a nivel mundial en este género. Entonces, muy felices. Vaya, qué oportuno, ¿no? Primer lugar para Colombia en este festival internacional que se da en esta ciudad. Pero quiero decirle que año tras año Colombia ha venido ocupando primeros lugares en estos certámenes, lo cual es un reflejo del potencial que tiene Colombia en música. Vemos que es en todo. Hablemos también acerca de la programación que ha puesto en el escenario, porque vemos música folclórica, sí, efectivamente, hace parte de la cultura, pero muy variada y muy extensa. Desde las 10 de la mañana se está disfrutando de la feria, pero toda la tarde ha sido justamente de actuaciones folclóricas. Así es, hemos tenido salsa choque, hemos tenido vallenato, hemos tenido música llanera, hemos disfrutado del folclore de todas las regiones de Colombia y para todos los gustos, además también para toda la familia. Hemos tenido juegos para los niños, vemos que están todos pues en un ambiente familiar y eso nos gusta mucho. Cónsul, vemos al consulado dando buenos pasos cuando vemos iniciativas de esta naturaleza y vale la pena felicitarla. Pero también que esta sea la oportunidad, señora cónsul. Hemos tenido un año muy difícil porque lógicamente ha habido muchas quejas. La población colombiana en el exterior se ha incrementado, Valencia no es la excepción. Y ha sido muy difícil acceder a las citas. ¿Cómo están los servicios consulares? ¿Por qué hay dificultades a la hora de acceder a una cita para la expedición de un pasaporte, entre otros servicios? Y sobre todo lo que más nos interesa, ¿qué posibilidades de cambio hay? ¿Qué gestiones se están haciendo para que se normalice el servicio en el consulado, en estos apartados? Así es, efectivamente la población migrante ha aumentado muchísimo en la comunidad valenciana. Las mismas administraciones españolas están saturadas, lo vemos muy fácilmente hacer un canje de licencia de conducción, empadronarse, hacer cualquier gestión ante la administración española. Es todo un proceso muy complejo y pues el consulado de Colombia en Valencia, más siendo una administración extranjera, pues por supuesto que no es la excepción a esta gran congestión. Sin embargo, con los cambios que hemos realizado, sí que hemos logrado notar un incremento sustancial, digamos, en el acceso a los trámites. Hemos logrado bajar muchísimo el tema de la venta de las citas y hemos logrado facilitar muchísimo más el acceso. Por supuesto, hay que tener paciencia, como lo digo, hay demasiadas personas tratando de hacer gestiones, que aprovecho para decirlo también, una de las razones de la congestión es la gran oferta de servicios consulares que ofrece Colombia comparado a consulados de otros países, donde muchísimos documentos no se pueden tramitar desde el exterior. En Colombia uno puede hacer, en un consulado colombiano uno puede hacer casi que cualquier gestión, entonces eso obviamente incrementa también la congestión, pero sí que hemos notado que estamos mejorando el acceso. Invitamos también a todas las personas a que consulten nuestra página web, a que consulten nuestro Instagram, a que se inscriban al boletín para que no lleguen sin los requisitos y no pierdan su cita, para que soliciten la cita de la manera adecuada y la puedan solicitar correctamente, porque eso también es lo que vemos muchas veces, que no seguimos las instrucciones y pues así también es complicado que podamos acceder al servicio. Pero cónsul, ¿qué es lo que falta? Personal, ¿qué es lo que ocurre? La gente no tiene la información a la hora de acceder. Está claro, lo digo porque también nosotros nos hemos puesto en práctica intentando sacar una cita y es muy difícil. Luego se ha implementado un sistema de unos mensajes donde se participa todos los lunes en un sorteo, lo cual pues No, no es ningún sorteo. Bueno, pues, la persona llega y dice que está interesada. Yo te voy a decir ¿qué una está cosa? La oportunidad para que nos ponga al tanto. Sí. ¿Qué es lo que se está haciendo los lunes a las 8 de la mañana para acceder a las citas de determinados servicios? Los lunes a las 8 de la mañana se envía un mensaje de texto con la información. En la página web está detalladamente cómo es que tienen que mandar el mensaje de texto, nombre completo, cédula de ciudadanía, si va al grupo familiar, qué más personas van, para qué trámite, en fin, está todo muy detallado. Los lunes a las 8 de la mañana se agenda en el transcurso del día para la semana siguiente. Obviamente cuando se acaban las citas pues ya no se agenda más, no hay listas de espera, entonces hay que, si no alcanzamos a tener cita en esa oportunidad, hay que mandar al siguiente lunes. Lo normal es que en 2 o máximo 3 lunes la gente está consiguiendo su cita. La mayoría de quejas que nos han llegado de gente que no puede agendar las citas porque está siguiendo mal las instrucciones, es decir, está enviando el mensaje el día que no es, a la hora que no es, con la información que no es, o están mandando 10 mensajes seguidos. En las instrucciones está muy claro, por favor, que manden un solo mensaje de texto. Si mandan más de un mensaje el mismo día, se les anula la solicitud. Cositas de ese estilo es lo que está sucediendo. Sin embargo, las personas que están mandando su mensaje de la forma correcta, el día que es, a la hora, con la información, todo correcto, y que al tercer lunes no han logrado aún así acceder a una cita, se les está agendando si nos presentan las capturas de pantalla, si nos presentan la prueba de que lo han hecho correctamente y aún así no se les ha dado cita, lo pueden enviar los pantallazos al correo o pueden acercarse al consulado mostrando su bandeja de mensajes y se les está agendando inmediatamente. En ese sentido, bueno, ya sabe, cónsul, que hay mucha gente en situación irregular y eso es un dolor de cabeza para la administración municipal, regional, incluso a nivel nacional, y lógicamente también para el consulado, ¿no? Porque gente necesitada, intentando regularizar su situación. Hay veces, pues, le solicitan, por ejemplo, un certificado de soltería, acceden al consulado, participan en esa cita que se agendan los lunes, no acceden, les dan 10 días. Si no puede acceder, se les agota el tiempo y lógicamente la gente se desespera. Y es un problema sobre todo para la gente que viene desde las otras provincias. En ese sentido, cónsul, ¿qué esperanza le damos a la gente? ¿Cómo normalizar esta información para que la gente no pierda el viaje? No, mira, la atención está normalizada. Lo que sucede, como te digo, es que hay congestión como en todas las administraciones, empezando por la española, que es una administración local y aún así está desbordada. Entonces la atención está normalizada. Lo que pasa es que hay dos cosas: uno, tener paciencia, y dos, hacer las gestiones con tiempo y hacerlas bien, asegurarnos de los requisitos. Si yo cuando va a hacer mi trámite de regularización me aseguro bien de los requisitos y los llevo completos, no me van a dar un requerimiento para que subsane en 10 días, si yo desde el comienzo llevo todo completo, ¿no? Entonces, un llamado a las personas, pues, para que nos tomemos el trabajo de investigar bien y podamos hacer nuestras gestiones con tiempo, porque sí que hemos llegado al punto en la que todas las solicitudes son urgentes. Entonces, pues, yo no sé quién para priorizar qué es más urgente que qué, porque lo de cada persona para ella misma es de vida o muerte. Entonces, yo, mi deber es atenderlos a todos en igualdad de condiciones. Pero sí que necesitamos también un poquito de cooperación de la ciudadanía para que podamos fluir un poco mejor. Cónsul, estamos pendientes de todos estos procesos que se puedan dar en el consulado de mejoras, porque los usuarios están muy desesperados y hay veces pues encontramos un ánimo muy, muy caldeados. Pero yo quería cambiarle ya el tema. Vamos a tomarle la palabra de que las cosas van a mejorar. Yo sí le quisiera preguntar qué continuidad van a tener este tipo de eventos, que es el reflejo de la cultura colombiana en esta ciudad. ¿Qué continuidad va a tener esta muestra de emprendimientos y qué continuidad va a tener también esta muestra de nuestra cultura? Pues esperamos que se siga repitiendo todos los años, intentaremos repetirla este año para octubre, para el Día de la Hispanidad, y esperamos que se siga repitiendo. Por mi parte, pondré todo mi parte para que cada año crezcamos aún más, y espero que mis sucesores lo sigan haciendo. ¿Por qué habla de sucesores, cónsul? No me diga que es que, porque por ahí hay algunos cónsules que me han dicho, no, que ya mi periodo termina. Tenemos cónsul para rato, ¿no? Sí, todavía tenemos un poquito, pero bueno, espero que esto pueda perdurar en el tiempo más allá de esta administración. Bueno, cónsul, enhorabuena evidentemente por esta celebración del 20 de julio. Muchas gracias de verdad por tener en cuenta a la población colombiana que quiere verse representada en este tipo de actos. Y le deseamos muchos éxitos en lo que queda de su gestión en el consulado, que me imagino será muchísimo. Muchas gracias. La cónsul de Colombia en Valencia, Gillian Mahmoud. Luego, bueno, todavía no ha terminado, debo decir, en el momento de hacer esta entrevista, la celebración de la Fiesta Nacional de Colombia, en este caso en el complejo municipal La Pichina, que es un sitio muy popular de la ciudad de Valencia. Sí, es nuestra entrevista con la cónsul en el lugar de la celebración, en el complejo municipal, en la Fundación Deportiva Municipal. La verdad es que estuvo muy bien la celebración, con la actuación de grupos folclóricos, también la participación de emprendedores, y tenemos mucho más para compartir, pero les invitamos a que estén pendientes en el programa de mañana. Vamos a continuar precisamente con este tipo de entrevista, compartiendo experiencias de éxito en el campo del emprendimiento y más sobre la comunidad colombiana. No es tarde para enviarles un saludo a todos con motivo de la Fiesta Nacional de Colombia. Avanzamos en el Café Mañanero, por supuesto que nos queda mucho más para compartir, y tenemos por un lado el personaje del día, también tenemos, cómo no, toda la información deportiva. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Presta mucha atención, estamos en una temporada muy especial, la temporada de verano. Y lógicamente, La diversión tiene que estar asegurada. ¿Y dónde vamos a encontrar esa música que nos conecta definitivamente con todo el ayer, el presente? Pues en Añoranzas Bar. Añoranzas Bar, el rincón de los recuerdos. Camina, ya comienza a oscurecer. Aquí está la música. La música de siempre. ¿Y dónde vamos a encontrar la música de siempre? Pues en Añoranzas Bar, el rincón de los recuerdos. Recuerden, en la calle Yecla número 16. Allí está. Y en la Plaza Honduras número 26, donde entre otras cosas venía funcionando Añoranzas Bar, ahora están las trompetas. Y por cierto, hay un aviso muy importante para los clientes de las trompetas, los amantes de la salsa. Por reformas, este local va a permanecer cerrado este lunes. Se volverán ya en breve. En todo caso, la gente que es cliente de las trompetas, recuerden que perfectamente se les recibe en Añoranzas Bar, en la calle Yecla 16, calle Yecla 16, en la Plaza Honduras número 26, funcionaba anteriormente Añoranzas Bar. Ahora están las trompetas, pura salsa romántica, especialmente, y con todo el sabor, con todo el estilo y con todo el confort que caracteriza a Añoranzas Bar, continúa en la calle Yecla 16, desde las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada. Te esperamos entonces en Añoranzas Bar, el rincón de los recuerdos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Llega a Valencia el 9 de agosto. El artista revelación del 2024, Carin León. El tuyo es muy grande. De abajo me pesa. Que se siente dulce, tierna y natural. Entrada 10 euros consumibles. Chicas gratis hasta la 1:30. Botella de aguardiente y tequila a precio reducido. Carin León. En Bora Bora, Valencia. Avenida Gaspar Aguilar, 17. Reservas 631-534-356. Te di todo mi amor y más. Y tú. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Este verano el mejor sitio para ir de vacaciones es la casa de Diego II. De lunes a viernes, platos a la carta con bebida incluida. Encebollado, churrasco, ceviche, bandera, pescado frito. Todo con la bebida incluida. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón. Y los fines de semana, parrilladas. Menestra con las tres carnes y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. Encebollados desde las 8:30. La casa de Diego II, en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. La casa de Diego es el que tiene el sabor. Siempre querrás volver. Para los amantes de la buena carne, Carnicería José María Chulia. Entrecot, lomo alto y bajo, carne para mechar, morcillas carupaneras, chorizos, criollos y picantes, pollo, conejo sobre barriga, muchacho redondo y cuadrado, churrasco, milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chulia, calle Benimodo número 38, 603-23-5862. Para los amantes de la carne, Carnicería José María Chulia. Síguenos en Instagram. ¡Ay, qué rico! cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Actívate en tu trabajo con sabor latino. Latinos FM. Para los más pijos, descarga nuestra app en tu iPhone. Latinos FM. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien anunció que se retira de su candidatura a la reelección en los Estados Unidos. Creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir con mis deberes como presidente durante lo que queda de mi mandato, dijo el presidente de 81 años. Tras varios días de presión en el seno del propio Partido Demócrata, este pasado domingo, el presidente Joe Biden anunció formalmente que retira su candidatura a la reelección del próximo 8 de noviembre. Biden anunció asimismo que respalda a su vicepresidenta Kamala Harris como la candidata del Partido Demócrata, por lo cual empiezan a sumarse una serie de nombres que podrían ser parte de la contienda a la candidatura del Partido Demócrata, que elegirá el próximo mes de agosto quién será el contendiente del expresidente Donald Trump en una contienda en la cual ahora Biden, en un momento en el que su salud cada vez se veía más deteriorada, ha decidido dar un paso atrás y, por supuesto, ensalzar la figura y agradecer, después de distintos mensajes, cuál ha sido la gestión de su mandato, dejando un país en el que este momento mantiene por primera vez leyes con respecto al acceso a drogas, al igual que permisivos de armamentos. En otras palabras, anunciando que la labor que ha tenido para recuperar el dólar en uno de los momentos más bajos de su historia y, por supuesto, ser recordado como el ex vicepresidente de Barack Obama y ahora expresidente de los Estados Unidos, sería uno de los mayores orgullos de toda su carrera y, por supuesto, de su vida. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Ya viene toda la información deportiva en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Aquí está la información deportiva. Tenemos en portada el Tour de Francia, donde Tadej Pogačar se ha hecho con su tercer título, más fuerte que nunca. Pero también tenemos protagonismo latinoamericano, Richard Carapaz, el corredor ecuatoriano del conjunto Education Exipos, se hizo con el maillot de la montaña y además ganó una etapa. Buen balance de Richard Carapaz, terminó muy bien el Tour. También buen balance para el corredor colombiano Santiago Buitrago, debutante en la ronda gala y se metió al top 10. ¡Qué bien! Buitrago, corredor del Bahrein Victorious. Y también por los lados de España tenemos que destacar la actuación de Mikel Landa, que está de vuelta. se metió al quinto puesto de la general. Fantástico, nos alegramos por él, recupera sensaciones. Y como no, también felicitar a Carlos Rodríguez. Los detalles del Tour de Francia, que finalizó con una crono poco habitual y no precisamente en París, lo tendremos aquí en Latino Deportes. Como también estaremos hablando acerca de los Juegos Olímpicos, precisamente debido al ambiente olímpico que ya hay en París, fue que el Tour de Francia este año no terminó en París. Pero también daremos cuenta del mercado de fichajes. Hay muchas noticias en el mundo del deporte. Se las presentamos a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación. Es muy fácil, sencillo, no cuesta nada. Y a partir de entonces, empiece a disfrutar ya con su cuenta de Iqualo, que puede abrir, entre otras cosas, con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Puede enviar dinero, además acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Son muchos los servicios con Iqualo. Bueno, todas las transacciones de un banco cualquiera. Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Dicho esto, empezamos. Está listo Adolfo Jiménez del Río con la crónica o el resumen de el Tour de Francia 111, o lo que es lo mismo 2024. En el día de ayer, el ciclista esloveno Tadej Pogačar del Team Emirates demostró por qué es el monstruo del ciclismo en este momento. Y es que prácticamente ha dado otro gran paso en su escalada en la historia del ciclismo, con un tercer título en la edición 111 del Tour de Francia, y rubricando con otra exhibición impresionante en la crono final, disputada entre Mónaco y Niza, con un recorrido de 33,7 kilómetros que le dio la sexta victoria de etapa en este Tour. Y es que lo demostrado por Tadej Pogačar en esta competición nos hace pensar y nos hace analizar qué está comiendo, cómo se alimenta, qué vida lleva para tener esa potencia en sus piernas hasta la última etapa del Tour. Y es que no falló en etapas claves, en etapas durísimas, y en donde prácticamente se pudo ir en solitario sin que nadie le pudiera atacar y ganarse esas etapas. Y en el día de ayer, increíble, demostrando cómo también en la crono era el grande, el más grande del ciclismo mundial en este momento. Y es que sin contemplaciones y de forma ambiciosa y metro a metro, Tadej Pogačar, de 25 años, ha confirmado por qué fue capaz de hacer el doblete Giro Tour que ganó en su época Pantani, él por el año de 1998. Y es que este muchacho rubio está arrasando con todo, y con una crono en la que pensábamos que Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel iban a hacer o se iban a pelear esta crono, pero ahí estaba el grande, el más grande de todos, Tadej Pogačar. Pero hay otros ciclistas que en este Tour de Francia también han hecho historia, y es que no podemos dejar de hablar de Cavendish, que ha batido un récord impresionante, lo mismo que el africano Girmay, que demostró que también tiene la potencia en sus piernas en el sprint, y se ganó nada menos que tres etapas. Pero no podemos dejar por fuera a un latinoamericano, y es que Richard Carapaz ha hecho historia, porque primera vez un ecuatoriano gana una etapa en este Tour de Francia, y lo hizo de manera contundente, arrasando absolutamente con todos y demostrando que también el ciclismo latinoamericano podía estar presente. Y es que ese ciclismo latinoamericano también estuvo presente en la etapa del día de ayer, en la última, con Harold Tejada en la posición octava y Santiago Buitrago en la novena, peleando esa etapa de crono. Y por lo tanto, la tabla de clasificación general quedó como campeón Tadej Pogačar, y llenando podio Jonas Vingegaard a 6 minutos 17, mucho tiempo detrás del campeón. Remco Evenepoel en la tercera, cerrando el podio de Bélgica del Sur al Quickstep a 9 minutos 18 segundos. Impresionante la presentación de Tadej Pogačar. Y el mejor español, Mikel Landa, en la posición quinta del Sur al Quickstep a 20 minutos 6 segundos. Y el mejor latinoamericano, el colombiano Santiago Buitrago, en la posición 10, cerrando este top 10 de los grandes ciclistas del mundo, el del Bahrein Victorious, a 29 minutos 3 segundos. Grandísimo campeón, Tadej Pogačar. Qué bien, fantástico. Vamos a escuchar reacciones. Vamos a escuchar las reacciones. Ya teníamos por aquí las de Santiago Buitrago, pero también vamos a escuchar a Egan Bernal. Tengo entendido que también están las declaraciones del propio Richard Carapaz. Las reacciones también de Harold Tejada, de todos, definitivamente. Los ciclistas que han sido protagonistas de este Tour de Francia, edición 111, que nos ha dejado la sensación de que estamos ante un verdadero monstruo. No sabemos cuántos Tours se puede ganar perfectamente Tadej Pogačar. Recordemos que esta temporada viene de ganar el Giro de Italia, y la verdad es que lució más fresco que todo el mundo. Es increíble lo que estamos viendo. Vamos a escuchar entonces en las declaraciones de el corredor colombiano Santiago Buitrago, revelación sin duda alguna. Gracias a Dios por esta muy bonita oportunidad y nada, yo creo que me voy contento para casa. No lo decía usted, esto no se ha acabado todavía, me lo dijo el viernes. Ayer fue un día difícil, pero usted seguía luchando. Y hoy usted puede decir que su primera participación en el Tour de Francia es un top 10. Felicitaciones. Oh, muchas gracias. Gracias, yo creo que es un tour para mí muy especial, donde no me guardé nada. Y nada, como digo, me voy contento a la casa con mucha ilusión de seguir trabajando. Y que los próximos años sea mejor. Santi, ayer llorabas de tristeza, hoy este top 10 yo creo que ya es llorar, pero de alegría, y todos en la casa además también deben estar llorando en Colombia. Mira, más que tristeza es de cómo llevas tu cuerpo al límite, ¿no? Y de saber que pedaleas con todo y eso, que no puedes más, ¿no? Es como... Eso es lo que me desgarra a mí, ¿no? De que le doy y no me alcanza. Sí, exacto, sí. Pero bueno, no. Siempre digo, ¿no? El trabajo bien hecho es bien recompensado y bueno, esto es para mi familia, para mis papás, para mi novia, para toda la gente que está siempre ahí conmigo y espero que lo disfruten como yo lo estoy disfrutando. Hace 4 años y además un poco atrás uno mira la Fundación Esteban Chávez, otros equipos, y cree en usted el Bahrein. Hoy usted hace parte de ese grupo de terrenales que están luchando contra aquellos que están allí mostrando otras condiciones, pero con ganas. Sí, nada, yo siempre he dicho, desde muy niño soñé en grande, ¿no? Y cada mañana me levantaba y me sigo levantando por ese objetivo, por esos sueños que tienes desde niño. Y nada, siempre digo, soy un soñador y que sueña en grande. Que cada vez me planteo nuevos objetivos y ojalá le sirva de inspiración a todos los chicos que están ahí en Colombia o toda la gente que nos escucha, ¿no? De lo importante que es tener sueños, de creer en uno mismo, de levantarse cada mañana y trabajar por eso que quieres conseguir en la vida, ¿no? Santi, este objetivo se planteó desde Florencia, conseguirlo 3 semanas muy duras, muy difíciles. Cuéntanos lo que fueron estas 3 semanas de Tour de Francia. Bueno, yo creo que si el primer día me hubieran dicho que iba a quedar décimo, no me lo creía. Como sufrí el primer día, o sea, hubo un momento en el donde pensé que iba a perder todo. Y bueno, verme aquí hoy en Niza, en un top 10, la verdad que es muy bonito. Bueno, escuchamos entonces a Santiago Buitrago. Enhorabuena por este décimo puesto en el año de su debut, en su primer Tour de Francia. Vamos a escuchar también a Egan Bernal, como ha terminado el corredor del conjunto Ineos, que sigue su proceso de recuperación. declaraciones que entregaba Egan Bernal luego de concluir su participación en el Tour de Francia. Debo decir que Ineos no ha logrado su objetivo. Nos concentramos tanto en llegar a la meta que olvidamos eso, disfrutar el proceso, y yo creo que eso es lo que estamos haciendo nosotros. Egan, teniendo en cuenta lo duro de este Tour de Francia, como siempre lo es cada año, el solamente llegar sanos, completar las 21 etapas, yo creo que es un logro que hay que resaltar. Sí, yo creo que, o sea, es como poner las cosas en perspectiva, ¿no? Lo que digo, si uno va mirando solo profesional, obviamente, pues lo que digo, queremos ganar. Para nadie es un secreto, somos Ineos, es un equipo que viene acá con muchos objetivos, con muchas cosas por hacer, y al final, pues digamos que no se logra, pero aún así. Digamos que en lo personal, el hecho de estar bien, de terminar un tour, de seguir con ganas, de estar vivo, de llegar y estar con la familia, yo creo que es algo especial. Egan, ayer nos decías que me había pasado con Santi, Santi hace una muy buena actuación y nos decías, ojalá el otro año lo hagas, siempre hay un mañana y siempre hay otra carrera, ¿no? Sí, eso, tenemos que desde ya ir pensando en el siguiente año, en mejorar. De hecho, esta mañana ya tuvimos una conversación bastante larga con el entrenador, con el equipo. Queremos mejorar, queremos estar ahí adelante y esperamos poderlo lograr. El Ineos es un equipo que siempre es protagonista de las carreras. Por eso, a pesar de que lo de Egan Bernal se puede considerar positivo desde el punto de vista de que terminó el tour, de que continúa su proceso de recuperación. Pero el sexto puesto de Carlos Rodríguez, teniendo en cuenta que en el tour anterior logró el quinto, no es alentador, no era precisamente lo que buscaba. Vamos a escuchar a propósito a Mikel Landa, porque me alegro por lo de Mikel Landa, que está de vuelta. Sí que se metió en el top 5 de este Tour de Francia. De España, ¿eh? ¿De cadetes? No, de profesionales, joder. Pues también la del velodrome, esa que te quedaste un segundo de subir al podio, pero la de hoy ha sido excepcional, Mikel. Sí, la verdad es que me he ido encontrando muy bien toda esta semana y he salido motivado, con ganas de terminar bien y bueno, pues me he desquitado también un poco de esa primera crono. Se te ve muy feliz en este equipo, disfrutando, vamos, como si fueras un juvenil. Sí, la verdad es que, bueno, he encontrado un grupo muy cercano, muy majo, me están dejando hacer. Bueno, me siento pues muy valorado y bueno, yo creo que me ha dado confianza otra vez y bueno, una frescura que me faltaba. 23 segundos tan solo te han faltado para lo que has perdido, mejor dicho, y luego le tenías que recuperar. Al final se te ha puesto difícil, pero en la primera parte de la contrarreloj, picando para arriba, lo has hecho muy bien. De hecho, lo has metido tiempo tú. Me ha salido sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de ambición, porque jugármela en una crono con Almeida, pues para mí era impensable, ¿no? Tener ninguna opción. Quizás esa haya sido la clave, ¿no? Para hacerlo mejor y bueno, pues he disfrutado mucho la crono, la verdad. Estoy cansado de preguntarte por Pogacar, con lo cual te pregunto por ti en la vuelta. ¿Qué vas a hacer de aquí a la vuelta? ¿Qué esperanzas tienes para ser el líder del equipo en la vuelta? Bueno, pues intentaré hacer lo menos posible, ¿no? Intentar mantenerme como estoy, porque la verdad es que estoy muy bien. Así que bueno, a ver si bueno, pues va todo bien, pues consigo mantener esta frescura y esta condición y hago una gran vuelta. Has hecho muy buena contrarreloj hoy, Mikel, pero Renko la ha hecho excepcional y ni aún así ha conseguido batir a Pogacar. Rompía a llorar el chaval hace unos minutos. Un chico tan joven que ya es campeón del mundo contrarreloj, que vean que le mete pues un minuto todavía Pogacar. Sí, bueno, hoy no cuenta solo ser especialista, ¿no? Hoy cuenta pues el tener todo un turno en las piernas, la experiencia, bueno. Y ayer también le medio tiempo, es lo más normal y me gusta ver a Renko con esa rabia adentro, ¿no? Porque seguro que a la próxima lo hace mejor. ¿Va a ir a la vuelta o te la deja a ti? No, me la deja a mí. Se centrará en las Olimpiadas y yo creo que en el Mundial también. Bueno, escuchamos a Mikel Landa. Felicitaciones al corredor español, que ha logrado entonces en la quinta posición del Tour de Francia. Dice el viejo refrán que no hay quinto malo. A ver si escuchamos por aquí, por lo menos rescatamos algo de Richard Carapaz. No, la verdad para mí ha sido un día muy, muy especial, ¿no? Además que ha sido una carrera muy dura desde el inicio, siempre al ataque, al ataque, al ataque. El equipo ha estado intentando varias veces, no salía, y luego mira, al final ha sido un grupo grande donde hemos aprovechado muy bien, me he movido como tenía que moverme y luego esperar el momento, ¿no? El momento decisivo y mira, ha sido una bonita etapa aquí en el Tour. Una etapa en el Tour, fantástico por Richard Carapaz, ha hecho historia para Ecuador, ha ganado la primera etapa en el Tour de Francia para él y para su país, y además se ha quedado con el maillot de la montaña, fantástico. Ojo, Richard Carapaz, que ya sabe lo que es ganar en el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia. Eso es un mérito que lo tienen muy pocos ciclistas. Avanzamos en Latino Deportes a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Recuerden, Don Arepo. Gastronomía colombiana, empezando por la panadería, también platos típicos. Se pasa de verdad un rato muy agradable en Don Arepo. Dispone de una terraza y de un salón comedor y sobre todo de una excelente atención. ¡Qué bien! Don Arepo, Metro Patraix. Calle Escultor Vicente Rodilla. Está abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Pues bien, vamos con la información sobre los Juegos Olímpicos. Hay amenaza, dice Adolfo Jiménez del Río, sobre los Juegos Olímpicos. Y a pocos días de que se inicien los Juegos Olímpicos de París 2024, el Comité Olímpico Israelí denunció en el día de ayer que al menos 15 de sus deportistas que participarán en los próximos Juegos Olímpicos recibieron amenazas vía correo electrónico y algunas llamadas telefónicas durante esta última semana. Y es que estas amenazas intentan asustar a sus deportistas, pero sinceramente ya se esperaban esos mensajes, fue lo que afirmaron las fuentes diplomáticas israelíes cercanas al Comité Olímpico. Y es que uno de los correos electrónicos recibidos por los deportistas israelíes decía que si venís a París, repetiremos los acontecimientos de Múnich de 1972. Y es que recordemos que en ese momento, un grupo terrorista, Septiembre Negro, tomó como rehenes a atletas israelíes, lo que terminó con la muerte de 11 deportistas de ese país y un oficial de policía alemán. Y es que ahí es donde nos preguntamos, ¿qué necesidad de que los grupos terroristas vinculen el deporte a su política y por qué lo hacen? Y también, ¿no es hora de que los seres humanos seamos más humanos y respetemos al deportista que solamente tiene su interés de representar a su país con logros deportivos? Gracias, Adolfo. Vamos también con la información del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. En el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, vimos en el día de ayer cómo Max Verstappen sigue peleando su título. Y es que el vigente campeón del mundo no se rinde. Es cierto que su coche, el Red Bull, ya no tiene la potencia que tuvo años anteriores y está cayendo detrás del McLaren y del mismo Ferrari. Pero es inclusive sorprendente cómo Max Verstappen sigue controlando ese coche, dándole la potencia que quizás no da, pero tratando de llevarse y mantenerse en los puntos. Y eso fue lo que hizo en el día de ayer, inclusive con estrellada incluida con Lewis Hamilton, que le dejó por detrás del británico y quedó en la quinta posición. Eso sí, la victoria fue para Oscar Piastri, que demuestra que está en la pelea con su compañero de equipo, Lando Norris, el segundo en la posición de la tabla de clasificación general, que tratan de luchar y quitarle puntos a Max Verstappen y tratar de acercarse antes de que los grandes premios se sigan agotando. Por lo pronto, en el día de ayer, la victoria para Piastri de McLaren, seguido de su compañero Lando Norris, seguido en tercera posición por Lewis Hamilton y cerrando el podio. Y en la cuarta, Charles Leclerc, que hizo todo lo posible a Ferrari de llevarse también un buen puntaje. Max Verstappen tuvo que conformarse con la quinta posición y 10 puntos.

sean te quiero.